destacar y nos baña en su ojo sin piedad el amor de lo que fuimos. Seguirá existiendo vida, el amor es vida, nuestro amor es vida, y el amor es vida, un latido hecho de a dos, la respuesta a la duda y la razón, la apertura está llegando.